los brazos abiertos, te estaré esperando, aguardando el momento que he soñado tanto. Acortar la distancia, abrazarme a tu cuerpo y al besarte en la boca desbocar sentimientos. Con los brazos abiertos te estaré esperando, esperando que vuelvas, tú no sabes a cuánto, yo no sé cuánto tiempo tú tardarás, yo no sé qué camino escogerás, solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás. It's a sting. Los brazos abiertos te estaré esperando, olvidando recuerdos que he llorado tanto. Al no verte conmigo, al no estar a tu lado, al sentir que he sufrido, al estar separado. Con los brazos abiertos seguiré esperando, porque sigo queriendo, porque sigo amando. Yo no sé cuánto tiempo tú tardarás, yo no sé qué camino escogerás, solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás. Con los brazos abiertos seguiré esperando, porque sigo queriendo, porque sigo amando. Yo no sé cuánto tiempo tú tardarás, yo no sé qué camino escogerás, solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás.